Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y yo no sé, quien me conoce más o menos sabe que yo suelo investigar, divulgar en ese mal llamado mundo de las conspiraciones, y normalmente los temas son tirando a tristes, a duros, etcétera. Pero hoy no, hoy vengo con una propuesta muy diferente, mucho más alegre, y bueno, ya veremos qué les parece. Hoy vamos a hablar de la física de los viajes en el tiempo. Yo creo que la mayoría de la gente, normalmente, cuando se habla de los viajes en el tiempo, la idea que solemos tener de los viajes en el tiempo suele ser a través del cine, generalmente, ¿no? De las películas. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, Regreso al Futuro, ¿no? Quizá las tres partes, o quién no ha visto, pues no sé, Terminator, etcétera, ese tipo de películas donde juegan con eso. Pero hoy no vamos a hablar de ficción, vamos a hablar de realidad, o de lo más cerca que estamos de los viajes en el tiempo a un nivel científico, ¿no? Entonces vamos a hablar de la física de los viajes en el tiempo. Soy consciente de que me estoy metiendo en un tema árido, no, lo siguiente. Entonces, el reto que me pongo para mí mismo, para hoy, es que podamos hablar de la física de los viajes en el tiempo sin tocar ninguna fórmula matemática. Que yo sé que es una cosa que normalmente, en el momento que vemos una ecuación, un quebrado, hay eso que llaman los psicólogos ansiedad matemática, como que nos bloqueamos. Lo que vamos a jugar son con los modelos matemáticos que predicen el viaje en el tiempo. Entonces, yo voy a tratar de ir muy suave, pero es verdad que el tema en algunas ocasiones se vuelve bastante loco. Entonces, si a partir de esta conferencia nos quedamos con una o dos ideas básicas de cómo son de verdad los viajes en el tiempo, no tanto como nos lo han contado las películas, sino cómo son esos modelos matemáticos con los que están trabajando los físicos, que predicen posibles viajes en el tiempo, cómo se podrían hacer y en ocasiones lo confuso que parecen, yo de verdad que creo que me voy a casa súper contento, porque creo que es un tema que merece mucho la pena descubrir. Lo primero que quería un poco hablar es por qué hablamos de viajes en el tiempo. Y de hecho, ¿por qué hablamos de viajes en el tiempo a nivel académico, a nivel físico, a nivel científico, ¿no? Porque claro, no estamos hablando de películas, no estamos hablando de la ficción, no estamos hablando de las primeras novelas en torno a 1800 que salieron sobre máquinas en el tiempo, que yo creo que es una cosa que a la humanidad siempre le ha fascinado, sino cuando los científicos empezaron de verdad a plantearse que se podía hablar de viajes en el tiempo o de física del tiempo de una manera más rigurosa, ¿no? Aquí tenemos un poco uno de los grandes culpables de esto, el que todos conocéis, Albert Einstein, y que en 1915 él saca su teoría general de la relatividad. 10 años antes, en 1905, había sacado la especial, y básicamente todos sabéis que es el que dijo, todo es relativo, ¿no? Y es un poco cómo llegamos a eso. Pero mira, siguiendo el... Bueno, este es el papel. He dicho que no había ninguna fórmula. Bueno, mentira, pero esto es simplemente una foto de cómo... del paper original de la teoría de la relatividad en alemán que publicó Albert Einstein. Y esta vez espero que sea la última fórmula que hay en toda la presentación. Y entonces os cuento, porque hablábamos de viajes matemáticos, con un ejemplo del propio Albert Einstein, ¿no? Porque esto, es el principio para entender un poco la teoría de la relatividad. Básicamente tenemos, como veis aquí, este es nuestro observador número uno, que como veis está dentro de un arruló, dentro de un coche, dentro de un camión, y nuestro observador número 2, ¿no? Entonces, pensad en un autobús que se va moviendo,

ínfimo, pero es suficiente como para que eso sea un efecto. Que si no se tiene en cuenta, con las semanas, meses y años, los relojes de GPS se desincronizarían. Entonces, estamos hablando ya de que esto de la humanidad, o sea, realmente lo tenemos muy probado, ¿no? Y el último método que os pongo es combinar los dos métodos. Es decir, por ejemplo, imaginemos que aquí hay un agujero negro, pues si giramos a una velocidad muy, muy grande cerca de un cuerpo que tiene mucha masa, pues entonces vamos a combinar esos dos efectos y vamos a conseguir que ralentizar mucho el tiempo. Cuando, si tenéis la pericia suficiente para no caer dentro del agujero negro y que os engulla, que por cierto, eso sí que sería un tema para otra conferencia, porque lo que pasa cuando te coge, cuando caes dentro de un agujero negro es una cosa a nivel físico impresionante. Pero bueno, si tienes esa precaución, cuando tú quisieres, eres este punto, esta nave espacial, luego vuelves a la Tierra y notarías lo que hemos hablado, que para ti ha pasado mucho menos tiempo que la Tierra y que vas a poder ver un futuro que probablemente no hubieras visto de otra manera. Vale, pero bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? Y vamos a empezar de verdad ya la conferencia. ¿Quién quiere viajar al futuro? En el fondo, porque total, vamos a hacer la verdad, en realidad estamos viajando, cada segundo de nuestra vida es un viaje de un segundo hacia el futuro, ¿no? De hecho, siempre estamos viajando hacia el futuro. Y viajar al futuro, pues sí, está bien y bueno, yo qué sé, yo no sé también si ahora mismo nos dijeran, tú quisieras ver cómo es el mundo dentro de 200 años, a lo mejor quieres verlo. Pero si no puedes volver, puede ser una de las peores experiencias que pasaréis nunca. No sé si habéis visto una película sobre estos temas. Me parece que se llamaba Lázaro, que era un hombre que le dormían y tenía que despertar como no sé si era 50 o 100 años en el futuro. Y lo primero que le pasa al pobre es que se tiene que educar de todo. O sea, tiene que volver a la escuela, porque ha cambiado todo tanto y las costumbres son tan otras que realmente es una película buenísima, porque te das cuenta que eso de la inmortalidad se puede volver una maldición, ¿no? Entonces vamos a ser sinceros, nosotros lo que queremos de viajar en el tiempo es volver al pasado. Joder, ¿por qué? Primero, porque ya lo conocemos y porque todos tenemos alguna oportunidad que dices, joder, yo allí, ese primer amor, aquel examen, ese billete de lotería, que si todo, lo que queremos de verdad es volver. Sobre todo porque el pasado lo conocemos y en el fondo es mejor, ¿no? Vamos a asumir que se puede viajar al pasado. Porque luego, aunque estos son modelos matemáticos que lo predicen, luego hablaremos en serio de la posibilidad o no de los viajes en el tiempo, porque es algo bastante más denso que esto. Entonces, vamos a empezar a jugar con los modelos matemáticos y vamos a asumir que el viaje en el tiempo se puede hacer. Y de hecho se puede hacer por esto, porque esto es lo que se llama un motor de curvatura. Y un motor de curvatura es un invento que aquí donde lo veis se lo inventaron en la serie Star Trek y es una cosa que teóricamente funciona. Es una nave espacial que tiene una capacidad de generar energía tan increíble que digamos que es capaz de moverse por el espacio pero sin activar motores. Bueno, podría activar motores también, pero lo que hacemos es, esta máquina lo que hace es expandir el espacio que está detrás de ella y contraer el espacio que está delante de sí. Entonces, podría moverse sin andar. De hecho, gracias a esto, podría viajar por el espacio a una velocidad superior de la luz. Porque lo que dice un poco la ley de la relatividad es que tú no puedes superar la velocidad de la luz en el entorno. Pero aquí él no está superando la velocidad de la luz inmediatamente. Él simplemente está expandiendo el espacio detrás suya y comprimiéndolo. Entonces es un poco el efecto como cuando tú vas sobre unas escaleras mecánicas. Tú realmente no te estás moviendo dentro de la escalera. Es la escalera la que te mueve. Pero claro, si cuando tú estás en la escalera, los peldaños por delante, digamos, se lo van comiendo y por detrás van poniendo, el efecto es un desplazamiento, ¿no? Entonces se supone que este bicho sería capaz de moverse por el universo a velocidades superiores a la luz, incluso, a quien dice, hasta 100 veces. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto de eso no es tanto que pueda llegar primero a los sitios, sino que las ecuaciones predicen que si tú viajas a una velocidad superior a la velocidad de la luz, el tiempo cambia de signo. Es decir, el tiempo empieza a ir hacia atrás. La pregunta es, ¿qué pruebas tenemos de esto? Ninguna. Ninguna, pero hay que tomarse muy en serio los modelos matemáticos. Una predicción matemática no es simplemente, pues yo creo que esto, porque de hecho hay muchas cosas en ciencia que nosotros hemos descubierto porque las predecía un modelo matemático. De hecho, yo creo que una de las cosas más alucinantes, podemos dar una conferencia de eso, es por qué el mundo real copia o está también expresado por las matemáticas. Es como cuando se creó el mundo, alguien dijo que sea matemático. Pongo un ejemplo, el planeta Neptuno se descubrió gracias a unas ecuaciones. Alguien llegó y vio que lo que era la teoría de los planetas, etcétera, de Kepler, ¿no? Dijo, pues es que este planeta se mueve de una manera rara. Dice, ¿será que hay otro cuerpo detrás de ellos que está afectando la gravedad? Y llegaron, hicieron los cálculos y buscaron al punto donde debería de estar ese cuerpo que estaba jugando con Saturno, en cierto sentido, y encontraron a Neptuno. Los agujeros negros, fueron un señor polaco que se llamaba Sarsfield o algo así, que un día, pues viendo las ecuaciones de Einstein, dice, ahí va, dice como la masa puede curvar el espacio-tiempo, puede curvar la luz incluso, dice, si hubiera un objeto tan pesado, que la curvatura llegara a ser mayor de, o al menos 360, dice, esa luz, esa luz nunca saldría de ahí. Y se lo contó al propio Einstein. Y pensaron que era una rareza matemática, ¿no? Como una solución matemática, pero que eso no existiría en la realidad, jamás. Entonces, al principio lo llamaron de otra manera, no lo llamaron agujeros negros, pero se quedaron como... De hecho, el propio Einstein pensaba que los agujeros negros no existían. Y no existían como decir, bueno, sí, yo tengo una ecuación que predice esto, pero esto es tan raro que en la naturaleza yo no creo que exista. Y bueno, a día de hoy ya hablamos de agujeros negros en la prensa científica con una tranquilidad pues brutal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que tener mucho cuidado cuando unas ecuaciones, si están bien planteadas, predicen algo. Porque es tan bueno los niveles de los modelos matemáticos con los que manejamos que una predicción matemática puede no existir o puede ser un futuro descubrimiento, ¿no? De hecho, este es el señor, ahora un poco mayor, Miguel Alcubierre, es un físico mexicano y es el hombre que de hecho de alguna manera ha predicho todos estos efectos de los viajes en el tiempo con el motor de curvatura. Y este señor, pues ahí donde le deben, pues será un friki en el buen sentido de la palabra, de Star Trek. Este hombre estaba haciendo el doctorado, creo que era en la UNAM en México, en la Universidad Autónoma de allí, y este pues estaba haciendo un doctorado en física de otra cosa, ¿no? Y llegó y le dice a su profesor, oye, que es que estaba yo pensando que eso de la serie de Star Trek, que eso de que hay una máquina que puede viajar más del alto del más rápido, más allá de la luz, ¿no? Y tal y cual, no sé qué. Pues eso es que estaba pensando en las ecuaciones, no sé qué. En el 99% de los casos su profesor le hubiera dicho, mira, Miguel, deja de tonterías, ponte con la tesis, que tienes un montón de cosas atrasadas, y te dejas de tonterías. Cuando este chico le enseñó las tesis, las ecuaciones que había sacado a su profesor, y le dijo, deja lo que estás haciendo y sigo con esto. Y este ahora es mundialmente famoso por el día que se puso, bueno, porque luego su tesis acaba siendo esto, ¿no? Luego hablaremos más de él y de su invento, ¿no? Pero básicamente esto que tenéis aquí es el de Warp Drive, dice, ¿cómo se dice?